existe amor, donde hay tanta variedad. Díganme si existe amor, donde hay tanta variedad. ¿Por qué quitar me quiere la pena de no matarme? ¿Por qué, mujer, oído no quiere martirizarme? Deja que yo muera y que en paz descanse. Anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Deja que yo muera y que en paz descanse. Anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Martirizarme, deja que yo muera y que en paz descanse. Anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Deja que yo muera y que en paz descanse. Anota que soy el hombre que por tu amor mataste.